Bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues bueno, ya nos encontramos aquí en esto que se llama Arkham, un espacio para la imaginación y los sueños del hombre. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Nuevamente una disculpa porque, bueno, pues se ha complicado un poco esta continuidad que debemos de tener para con Arkham, pero bueno, muchas cosas se nos han presentado, muchas cosas se han venido juntándose, entre ellas, bueno, pues el trabajo, los asuntos personales, pues no nos han permitido de alguna manera, pues ahora sí que llegar hasta todos ustedes en la manera continua que esperemos serlo siempre, ¿no? La realidad es que, bueno, también algunas situaciones con escalofrío, fuimos a hacer un programa ni más ni menos que en el Estado de México. Entonces, bueno, nos invitaron a un lugar donde supuestamente pasan situaciones fuera de lo común y fuimos allá. En breves días, o en breve tiempo, ya verán ese programa en vivo y a todo color. No, grabado, pero todo lo que fuimos a hacer allá, efectivamente. Quiero decirles a todos ustedes que me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias a la gente que me ha escrito, que me ha mandado correos indicándome, diciéndome que si iba yo a seguir haciendo Arkham. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, nada más que, bueno, no nos dedicamos de lleno a esto, lo hacemos por amor al arte, como diría mi compañero y amigo Humberto. Y la verdad, bueno, pues a veces nos dificulta estar en esta situación, pero vamos a intentar que de alguna manera todo sea ya un poquito más continuo. El día de hoy voy a contestar algunos de sus correos, que son muchos los que me han mandado. Muchísimas gracias a toda la gente que me escribe, a toda la gente que de alguna manera está atenta, y pues le digo a todas esas personas que de alguna manera me ha hecho llegar su petición de que si íbamos a seguir con Arkham. Por supuesto que sí, muchas gracias por sus felicitaciones y por su preocupación, pero ya estamos de nueva cuenta aquí con un repertorio infinito de situaciones y de temas que vamos a estar tratando aquí en Arkham. Oigan, pues fíjense que efectivamente el día de hoy vamos a abrir, bueno, ya abrí el correo, porque realmente son muchos los correos que me han estado llegando. Entonces, quiero agradecerles de nueva cuenta a toda esa gente que nos ha mandado sus correos, sus preguntas y sugerencias, por supuesto. Y nuevamente lo que hice fue juntar todos los correos que me preguntaban si iba yo a seguir estando con Arkham. Y pues que obviamente les decía yo que les contesto en este momento que sí, en este momento. Muy bien. Quiero decirles también a todos ustedes que esto es como una prueba, más que otra cosa, para que ya cuando tengamos invitados de peso, invitados importantes, pues se pueda hacer en vivo, o cuando tengamos algún especial, o por qué no, cuando tengamos a cualquier invitado que venga del auditorio, como son ustedes, que me daría mucho gusto ya recibirlos aquí, como he estado haciendo últimamente, recibiendo a todos y cada uno de ustedes espectadores aquí en esta oficina llamada Arkham, o en la sala de estar de Arkham, por supuesto. También vamos a abrir pues ahora sí que el desglose que hice de mi correo, o el correo de Arkham más bien. Por cierto, bueno, me han pedido mucha gente, muchísima gente, espérenme, voy a agarrar mis lentes. Me ha pedido mucha gente que por favor mi comentario acerca de Batman Superman, mi comentario acerca de Civil War, mi comentario de X-Men Apocalipsis. Por supuesto, les voy a estar dando mi comentario acerca de estas películas que ya vi. X-Men se acaba de estrenar apenas hace una semana. Porque mucha gente, un gran número de personas, me ha estado pidiendo que diga yo que qué onda, que qué había pasado con con pues con Batman Superman. La verdad es que yo he visto, he leído y he escuchado también muchos comentarios encontrados, ¿no? Algunos les gustó, otros no les gustó, otros no tanto, otros le echan más a Marvel, otros le echan más a DC, otros le echan más a X-Men, otros le echan a mucha gente. La verdad es que todos tienen cola que les pisen, y entonces en este momento voy a dar mi comentario. Voy a dividirlo en tres, por supuesto, en tres situaciones. Este comentario de las películas, voy a decir primero el de Batman Superman, leo unos correitos, y luego el de Civil War, leo unos correitos, y al final el de Apocalipsis, como fueron saliendo las películas, ¿no? Para que también le demos espacio a la gente que amablemente nos ha estado mandando sus correos, sus preguntas, sus comentarios, por supuesto. Muchísimas gracias a toda esta gente. Quiero decirles que esto es como una prueba. Nada más a ver qué tal nos sale en las plataformas más conocidas, como son YouTube, el Face. Estos babas no me han abierto mi transmisión en vivo para mis páginas, por eso no pude transmitir. Pero en Periscopio sí estamos en vivo y a todo color en este momento. Y para los que no puedan verme, con todo gusto en un par de días, espero subirlo ya completamente vestido el programa, como es normal. Y por supuesto, para toda esa gente bonita y maravillosa de iVoox, también por supuesto vamos a subir el programa ya editado y todo, para que puedan gozarlo sin manera de que fuera en vivo y sin interrupciones. Efectivamente, bueno, primero que nada, mi comentario acerca de Batman Superman. Como yo siempre lo dije, lejos de esperar una maravillosa película, porque es lo más difícil, ¿no? He visto muchos comentarios de los Marvelitas, que si estuvo mejor Civil War, que estuvo mejor Batman Superman. Creo que ninguna película estuvo bien. O sea, y ahorita vamos a ver una bola de cosas que yo vi. Batman Superman, a pesar de la película y de las críticas que sufrió la película, creo que, como siempre dije, no es la gran película. Creo que tiene muchas cosas buenas. Cosas malas, por supuesto, también tiene. Ni más ni menos que una de las cosas peor que pudieron tener es que toda la primera parte de la película es tremendamente lenta, aburrida hasta cierto punto. Y cada vez que la gente me preguntaba acerca de esto, yo contestaba lo mismo. Es la primera. Digo, la primera de Capitán América, también las primeras 2 horas son tremendamente de "con permiso me voy a mi cama a dormir", porque verdaderamente es completamente aburrida. La primera de Iron Man, aunque no es tan aburrida, si llega un momento en el que tanto tiempo dentro de la cueva dices: "Oye, por favor, tantita luz, o sea, por favor, ¿no?". Entonces, creo que es todo eso que hay atrás. Es bastante difícil, decía mi compañero y amigo Armando, que era muy difícil crear toda una historia impresionante atrás de lo que pudiera ser Batman Superman. Y que, pues bueno, tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo detrás de la historia, ¿no? Tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Estoy completamente de acuerdo con todo. Se me hizo algo un poco absurdo, no, no totalmente como la gente quiere manejarlo, pero se me hace un poco absurdo lo de Marta, aunque es la realidad. Desde 1940 se ha dicho que las mamás de Superman y Batman se llaman igual. Batman, Martha Wayne y Martha Kent. Es algo que no se había resaltado tanto. Sin embargo, sí se me hace algo un poco absurdo que por el hecho de mencionarla, y así como que, ay, me tambaleó mucho, pero no totalmente. Creo que la realidad es que no es totalmente cierta la situación de que está totalmente mal. No, no esperé la mejor película, creo que estuvo bien. Dos, tres cositas que tampoco me agradaron. Cosas que puedo resaltar es que los personajes están muy bien definidos a la hora de la batalla. Una Mujer Maravilla que contiene. Mucha gente dice: "Ay, Batman puñetas, ¿no? Batman maricón, se quitó para que no le pegara a Doomsday". No, no es maricón, es inteligente. De un golpe, ajá, estamos de acuerdo que Doomsday lo mandaría a la ñonga, ¿no? O sea, a la chinahuapan. Realmente es un Batman que mantiene la distancia, inteligente, que sabe en el momento en que debe de actuar. Y un Superman completamente poderoso que da todo para detener al monstruo. La verdad es que fue una situación que a mí en lo personal me agradó cómo fueron llevando el diseño de los personajes al final. Creo que estuvo bastante bien. No me acaba de agradar, por supuesto, Superman, sangras. Eso, ese tipo de caracterización que le dan al personaje de Batman, por supuesto que no me gustó, me agradó en lo más mínimo. Es una situación horrible, la verdad. Sin embargo, creo que estuvo bien para ser la primera. Creo que está pasable, está soportable. Vamos a ver cómo se maneja la segunda parte y, por supuesto, las películas unitarias de cada personaje. Vamos a ver qué es lo que nos tiene deparado DC, pero de inicio no es la mejor película. Creo que tiene muchos pros, tiene muchos contras también, muchos, pero creo que para ser la primera estuvo pasable, no fue lo horrendo. Y también quiero decir que mucho tiene que ver el tipo de mentalidad con que vayas, ¿no?, a ver una película. Creo que esto es importante mencionarlo. O sea, la realidad es que si tú vas con toda la intención de que va a ser mala, por supuesto que va a ser mala la película, ¿no? Si vas con toda la intención de, ay, es la mejor película del mundo, también. Tú ve con la mentalidad de divertirte y de ver una película. Y posteriormente la criticas todo lo que quieras, pero pues dale chance de verlo. Digo, es lo mejor que puedes hacer en el cine. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, mis queridos amigos, vamos a leer un poquito los correos que nos han llegado para todos ustedes. Voy a intentar irme rapidín para no extenderme mucho en el programa, porque también es una situación que me han estado planteando mucho, que se les hace un poco tedioso o aburrido el programa cuando no hay invitados. Pues vamos a tratar de hacerlo un poquito más ágil, un poquito de situación. Por eso es que pongo música, por eso es que pongo de repente imágenes, lo ilustro, lo plequeo, para que de alguna manera sea un poco más dinámico. Sin embargo, quiero decirles que vamos a tener ya invitados hablando de todos estos temas, y por supuesto cuando ya tengamos la situación de los correos, por supuesto también que nos digan si quieren venir al programa. Por supuesto que están invitadísimos, mándenme un correo radioarcam1@gmail.com para que nos pongamos de acuerdo, y por supuesto me traslado, nos trasladamos o vienen ustedes aquí a las instalaciones de Arcam. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta situación, los correos. Muchas gracias a todos los que me escriben, a todos esos países que me ven, Colombia, Bolivia, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Muchísimas gracias a toda esa gente, España, por supuesto, que nos ven en YouTube, y por supuesto nos escuchan en iVoox, una gente bonita la de iVoox. Muchísimas gracias a Semielfo, a mucha gente que nos sigue también en iVoox. Muchas gracias, les agradezco verdaderamente. Tomás Carrasco, hola Tomás, dice, ¿es cierto que el primer cuento de vampiros no fue Drácula de Bram Stoker? Eso es cierto, ya lo había mencionado, creo que en el programa de Bram Stoker, de Drácula, me parece que ahí lo mencioné. El primer cuento que habla sobre vampiros no es Drácula de Bram Stoker, es un cuento corto de John Polidori. Su nombre es John William Polidori. Fue publicado en 1819 y se llama Vampiro. Es un cuento corto, está un poquito medio tediosón, pero es bueno el cuento. No se ponen de acuerdo muchos de cuándo fue escrito. Muchos dicen que fue en 1700 y algo, 1797 creo dicen por ahí, pero fue publicado en 1819, ese es el año de publicación, por John Polidori. Ese fue el primero, realmente no fue Drácula, como dijimos, aunque, bueno, Drácula de Bram Stoker, pues es la Biblia de los vampiros, ¿no? Es lo que realmente marcó la pauta de cómo deberían ser los vampiros. Muy bien, déjenme ver, por aquí estaba otro, de Arthur Green, así se llama, Arthur Green. Hola Arthur, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que nos escribas, espero que no sea la última vez. Dice, Primero que nada, una felicitación por tu programa, único y muy bueno en su género. Muchísimas gracias, mi querido Arthur. Te agradezco enormemente, de verdad, tus comentarios. Muchas gracias. Me dice unos comentarios personales. Muchas gracias. Te agradezco, Arthur, por tu amabilidad. Espero con ansias el programa de Aquaman. Como no, ya lo estamos preparando con mi buen amigo Adrián. Vampirella, sí, quedó pendiente, por supuesto, el programa de Vampirella. El de Spam, oh, cómo no, vamos a buscar a una persona. De hecho, ya tengo en mente quién puede ser una persona que sabe de Spam para que venga aquí a platicarnos acerca de este personaje. Y el de Iron Man, cómo no, en los últimos años, yo creo que a raíz de las películas, Iron Man ha sido un personaje muy benificado, ¿eh? Cuando hablemos de Iron Man, vamos a ver cómo realmente se convierte al lado oscuro de la fuerza, porque se vuelve un personaje verdaderamente odioso, ¿eh? O sea, para todos los niños, yo sé que les estoy rompiendo su corazón, a todos los Marvelitas, yo sé que se me van a echar encima, pero realmente en la historia original de Iron Man se vuelve un verdadero verdugo para Marvel, ¿eh? Realmente se vuelve una situación bastante fea para Marvel. ¿Cómo no? Vamos a prepararnos y con todo gusto, de verdad, que ya estamos en preparaciones. Una disculpa nuevamente por este retraso, por esta no continuidad que hemos tenido, pero realmente ya estamos preparando toda la nueva ola. Una de las situaciones es que, bueno, se está preparando un nuevo canal de YouTube. Va a ser un canal completamente de comedia, que es realmente a lo que nos dedicamos. Va a haber muchos programas, el Sin Que Hacer, por supuesto, el Uri Show, que yo creo que es el que va a abrir, el Super Tío, muchas ideas que tenemos por ahí. Entonces, esto también ha hecho que nos retrasemos un poco, pero aquí seguimos. Mientras sigamos con correos, con comentarios en las páginas, con correos en mi bandeja de entrada, ténganlo por seguro que voy a seguir haciendo Arkham. Es algo que me gusta mucho. Muchas gracias, Arthur. Una pregunta. Me comentaron y me rehúso a creer, ya me acordé, así dice literalmente, ¿eh? Me comentaron y me rehúso a creer que había una kriptonita rosa que convertía en gay a Superman. ¿Esto es cierto? Mira, yo no me atrevería a decir que lo convertía exactamente en gay. No me atrevería a decirlo. Sí, es verdad. De hecho, hace pocos días, después de que recibí tu correo, hace pocos días publiqué en la página varias imágenes de ¿sabías qué? Y una de ellas era de esto, de hecho, fíjate, coincidencia. Una de estas era de esto, que había una kriptonita rosa. Lo que hacía esta kriptonita es que hacía florecer a Superman su lado femenino. Entonces, no me atrevería a decir que fuera gay. Bueno, aunque decir femenino suena bastante gay, ¿no? Pero decir florecía también suena bastante gay, ¿no? Pero no me atrevería a decirlo así, porque hay gays que, digo, no tengo nada en contra de la bandera arcoíris, por supuesto que no, al contrario. Pero la realidad es que hay gays que no son femeninos. Y esto era lo que hacía la kriptonita rosa con Superman. Aunque sí había unas imágenes que tú decías, ay Dios, por Dios santo, ¿qué es esto? Pero más bien su lado femenino lo hacía surgir. La verdad era algo bastante babás en la Edad de Plata de los superhéroes. Creo que también lo mencioné en el programa de Superman que hicimos sobre Superman. Sin embargo, no me atrevería yo a decir que fuera de esa manera. Pero sí, sí está como raro, ¿no? O sea, digo, no manchen su vida de azul. Pero la realidad es que es de esa manera. Fíjense que en la Edad de Plata de los superhéroes surgieron muchas cosas muy babas, y una de estas era la kriptonita rosa, ¿no? O sea, por Dios, a todo, ¿no? Algún día hablaremos de todas esas cosas ridículas de los superhéroes, fíjate. Muy bien, muchas gracias, Arthur. Te agradezco mucho por tu comentario, por tu pregunta. Espero que se haya resuelto, por supuesto. Espero que de alguna manera se haya contestado tu pregunta. Muy bien, por aquí tenía yo otra. Sí, como no. Carlos Juárez. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me escribas. Solo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué síntomas presenta una persona para saber que es un hombre lobo? ¿Cómo puedo saber si una persona lo es? Porque sospecho de mi vecino. Oye, no manches, ¿cómo crees? No sé si ya lo mencioné aquí en el programa, pero déjenme decirles que hace muy poquito tiempo descubrí que yo tengo una fobia, un terror muy grande a los hombres lobo. Por una imagen que vi que para ilustrar uno de los programas, recordé que cuando yo era pequeño tenía yo esa fobia, fíjate, muy cañona a los hombres lobo. No, yo si mi vecino es, sospecho que es un hombre lobo, sí lo ando, pero me mudo luego, ¿eh? Le disparo con una bala de plata. Mira, aquí como nos explicó nuestra buena amiga Rainy en algún programa, esto tiene varias vertientes de acuerdo al escritor, pero las que sí me acuerdo rápidamente es la ceja, que si se une aquí exactamente en la nariz, la ceja poblada, y que se une hacia una sola ceja, era un síntoma de que era un hombre lobo. La mirada, ¿no? Tenía una mirada bastante amenazante, bastante pesada, también era un hombre lobo. El carácter, ¿no? Que si tenía el carácter así muy, muy, muy fuerte, también podría ser un hombre lobo. Una uña larga, una uña más larga que las demás, también era un hombre lobo. Pelos en las manos, ¿no? O sea, bueno, bastante gacho se oyó eso, pero es la verdad, no en la palma de la mano, como muchos malpensados pueden pensar en ese momento, no, en la parte de arriba de la mano, cuando tenían mucho vello, se decía que era un hombre lobo. Déjenme decirles que estas situaciones de estos personajes, tanto los hombres lobo como los vampiros, tienen una situación muy en particular, que son personajes muy flexibles, ¿no? Que parten de una característica muy peculiar, muy simple, y de ahí puedes hacer con el personaje lo que quieras. Digo, ya vampiros hay clanes y razas y todo un show, ¿no? Y de vampiros también hay muchas situaciones, pero a partir de un punto muy característico puedes hacer lo que tú quieras. Entonces ahí sí depende mucho del escritor, y de la vertiente que tenga el hombre lobo o el vampiro. No sé, creo que lo he mencionado varias veces, tanto en Arkham como en Escalofrío. He mencionado que se me hace muy, muy extraño, un enigma muy, muy extraño, que en muchas culturas del mundo, o en casi todas, existe un ser, antes de que se conozcan las culturas entre sí, existe un ser que chupa sangre, es maligno, y sí, existe un ser que se convierte exclusivamente en hombre lobo, en lobo. En muchas culturas del mundo es algo extrañísimo, no sé si sea un miedo irracional al ser humano, no sé qué puede hacer esto, pero sí es algo bastante extraño, bastante, para mí me causa mucha curiosidad, por cierto, no sé si sea una herencia de genes, no sé, pero es algo bastante, bastante extraño. No es como los personajes, por ejemplo, de cómics, que están perfectamente ya definidos, están perfectamente ya creados, y que pues a lo mejor le puedes mover algo, ¿no? Digamos Superman, ¿no? Y es un personaje creado que a lo mejor le mueves un... ¿qué te gusta? Un superpoder, se lo cambias o le quitas o lo pones en otra época, pero ya el personaje está completamente definido. No es así por ejemplo, Batman, depende del escritor o el dibujante, es el batimóvil que usa o es la baticueva, ¿no? Como la cambian. Pero en cuestión de vampiros y hombres lobo puedes hacer la vertiente que tú quieras respecto a lo que tú quieras, ¿no? Realmente es algo interesante. Pero sí, así es como puedes tú detectar si tu vecino es un hombre lobo. Y si es un hombre lobo, compadre, aunque corras, acuérdate que los hombres lobo, una vez identificando a su presa, así te vayas al lugar más recónspito del mundo, te encuentran. Esa es una de las características del hombre lobo, es que ubican a su presa y ya valiste quesadilla, porque a donde quiera que estés te encuentra el mendigo. Muy bien, oigan, fíjense que yo creo que los voy a dejar con un poquito de música, en lo que me voy a servir más té, porque ya se me acabó, entonces en lo que me voy a servir un poquito más de té, los voy a dejar con algo de música. Esta es una canción que me piden mucho, gente en persona, es una canción que nos gusta mucho, de hecho aquí en Arkham, y por supuesto se las voy a poner para seguir con los comentarios de Civil War, de Apocalipsis, y por supuesto de los demás correos que me faltan, ya son poquitos, para continuar con esto que se llama Arkham. Entonces, en lo que me voy a servir un poquito más de tequila para seguir a tono con este transición en vivo, a ver qué tal está quedando. Los dejo con esto que se llama Vampiro de Anavanta. Es una canción que nos gusta mucho aquí en Arkham y que espero que la disfruten. Desde cómo manejaron la publicidad de este de esta película a mí no me agradó mucho. La verdad es que estaban más preocupados por los personajes que iban a meter que por la historia. Digo, yo sé que mucha gente defiende, y esto lo digo marvelitas y gente que fue a ver la película esperando que se fuera la mejor, defienden mucho la situación de la explosión, ¿no? Diciendo, es lo que yo no entiendo, o sea, la Bruja Escarlata, en el video, en la imagen se ve que está conteniendo la explosión, la avienta hacia arriba y explota, ¿no? Y el gobierno ya hace un tango inmenso por cuatro gentes que se murieron, pero no dice nada por todo lo que ha salvado los Vengadores, ¿no? Entonces, mucha gente dice, es que así es el gobierno, no es que a mí me vale si sea el gobierno así o no. Está mal diseñado la historia de la película. Por principio de cuentas sabemos que no iba a ser igual que el cómic. Eso es por principio de cuentas y todos lo sabemos bien y perfecto, ¿sí? Sin embargo, quiero decirles a todos que está del nabo. O sea, ¿cómo crees? O sea, se ve en la imagen que está protegiendo a los débiles, ¿no? Cosa que no me agrada porque es una payasada de Marvel, ¿sí? Digo, X-Men ya destruyó la Casa Blanca, ¿no? En Apocalipsis destruye toda una ciudad y nadie hizo tango, el gobierno no hizo. A ver, así los vamos a enterar, ¿verdad que no? Realmente está mal diseñado, está mal esa parte. No me agrada. Son tres puntos que no me agradan, ¿sí? Tercero, aunque reconozco que Spider-Man es el Spider-Man del cómic, no me agradó que Spider-Man fuera millonario porque es rico. La gente me dice, ¿cómo? Ay, sí. O sea, su sala de su casa es una casa de rico. Su pantallota LCD gigantesca, su sala bien bonita, cuando realmente era pobre. O sea, es una babosada, ¿no? O sea, sí tiene para su LCD, pero no tiene para comprarse un traje, ¿no? Y sale en pijama. Ay, por favor. O sea, la verdad sí está mal. Eso está mal. Y su tía, súper joven, se le está ligando el Iron Man. Por favor. O sea, realmente está mal diseñado. Sí acepto que el Spider-Man bromista, el Spider-Man niño, el Spider-Man que debió ser, lucha en el aeropuerto, perfecto. Lo que no me gustó es que la máscara tuviera gesticulación. Se cubren los marvelitas diciendo, es que así es en las caricaturas y en el cómic. Sí, pero estás pasando un personaje animado a la vida real. ¿Cómo crees que va a tener gesticulación la máscara? Estamos hablando de que lo están pasando a una realidad de acción viva. Eso no me gusta. El punto número 3, Iron Man está del nabo. O sea, pudo averiguar la identidad de Iron Man, de Spider-Man, pudo averiguar la identidad de Spider-Man. Pero no se le ocurrió checar a ver si lo que el Capitán América le estaba diciendo era real, ¿no? Primero. Punto número 2. Ay, por favor. Siempre desde la primera película de Iron Man, ¿sí? Una idiotez, ajá, porque no quería saber nada de sus papás. Sus papás le valían gorro, le valían sombrilla. Sus papás le valieron sombrilla todo el tiempo. Ay, hasta que los mató Bucky, ¿no? Ay, sí, ahora sí mis papás son mis papás, ay, por favor. O sea, no tiene coherencia esa parte, ¿sí? Entonces, tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Muchas, muchas cosas buenas, como tiene muchas cosas malas. Pero tampoco es la mejor película. Fueron puntos que a mí no me agradaron, que están del nabo. Que hubieran pensado un poquito más en la historia, en lugar, ¿sí?, de pensar en los personajes que iban a meter. Pantera Negra, perfecto. Ant-Man, perfecto. No tengo situaciones. Creo que resolvieron muy bien Pantera Negra para no hacerlo un rey como tal, como en los cómics. Creo que lo resolvió bastante bien. Y creo que está bien. Pero la neta, es que deben de aceptar que sus puntos son extremadamente malos. Buena película con puntos malos, igual que Batman Superman, creo que estuvo bien. Quiero decirles que ambas, bueno, más bien las tres, ahorita Apocalipsis vamos a hablar también de eso. Las tres películas, las fui a ver con una persona que no le gustan los cómics, ¿sí? Y fueron los puntos malos que él me marcó. O sea, es que esto se me hace una babosada, esto se me hace una tontería, la verdad. Entonces yo me estoy basando en gente que va a ver al cine la película, ni siquiera en los cómics, sabíamos que no se iba a aparecer en nada a los cómics, pero sí son puntos muy malos, puntos extremadamente malos para la situación. La verdad es que es una situación extra mal, o sea, mal, no tiene otra palabra más que mal. Muy bien, vamos a continuar. Sí, ya me acordé. La realidad es que no es que esté yo en contra de Marvel, pero sí son puntos que no me agradaron. La batalla increíble, la batalla del aeropuerto increíble. Esa situación de peleo, porque tengo que pelear, pero pues mejor no. O sea, creo que los equipos están muy mal diseñados, están muy mal distribuidos. O sea, Visión, siendo que tiene la gema del alma, ¿cómo crees que se ve con Iron Man sin investigar? O sea, ¿cómo crees que no le va a dar nunca el beneficio de la duda a Capitán América? O sea, la verdad es que está mal diseñado la historia. Creo que estuvo bien, pero tiene puntos exageradamente malos, la verdad. Y creo que no es muy correcto. Quiero decirles también que vamos a continuar con esto de los, para que no se nos vaya el tiempo. Aquí tengo ya otro. Aquí lo tenía ya abierto. Julieta Montes. Hola, Uri. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Qué bueno que nos escribes. Muchísimas gracias, de verdad. Dice, un favor, ¿podrías recomendarme literatura de terror para niños? Ah, claro que sí. No sé mucho, pero sí te puedo recomendar. Mira, hay muchos libros, autores, ahorita no me he metido mucho, pero sí tengo algunos libros por ahí. Hay uno que se llama Teo en el Castillo del Terror, es muy bueno, es de Violeta Denon, y es pues, la travesía de Teo en un parque de atracciones donde visita el Castillo del Terror, justamente. Y ese es para niños muy pequeñitos, que es muy bonito. Lean este tipo de literatura de terror para niños, que sea exclusivamente para infantes, porque muchas veces les leemos algo más de adultos y es por eso que se empiezan a traumar. Pero estos tipos de libros son especialmente para niños y la verdad es que están muy buenos. Y ahorita les voy a decir algo, se los iba a decir al final del programa, pero ya que encontré aquí la pregunta, pues ya se los digo. También hay una adaptación del Fantasma de la Ópera, muy buena, de Gastón Leroux. Es una adaptación muy buena del Fantasma de la Ópera. También en algún momento vamos a hablar de esta novela, porque también es uno de los exitazos, y creo que no le da el peso, no le dan el peso que realmente merece a esta obra del Fantasma de la Ópera. Este para un instituto ya más grande, como de 5 a 10 años, pone, yo creo que es muy buena. Y también El Pequeño Vampiro. Fíjate que hay un libro que se llama El Pequeño Vampiro, de Angela Summers. Este es un libro para ya niños un poco más grandes, como de 10 a 15, por ahí, así más o menos. Pero así se llama El Pequeño Vampiro, y trata de un niño que es visitado por un vampiro infante. Está muy bien, está muy bien hecho. El Vampiro Vegetariano, es cierto. Hay uno que se llama El Vampiro Vegetariano, de Carlo Franchi. Este libro es para niños también ya más grandes, como de 9 a 14. Podría decir yo el cálculo que pueden leerlo. Y se llama El Pequeño Vampiro, de Ángela Sommer. La verdad es que está muy bueno. Es muy bueno. Digo, El Vampiro Vegetariano, de Carlo Franchi, se llama, perdón. Cuentos Macabros, de Alan Poe. Este libro fue ilustrado, tiene una ilustración de Benjamín Lacombe, y es una recopilación de cuentos de Alan Poe que pueden leer a los niños. Está increíble, la verdad. Y ¿cuál otro? Monstruo en la Oscuridad, yo creo que estaría bien, también es para niños más grandes, como de 10 a 14. Es respecto de un... Este es de un tocayo mío, se llama Uri Orley, se llama Un Monstruo en la Oscuridad. Está muy bueno, también es para niños ya más grandes, como de, ponle de 8 a 14, pero está muy bueno, la verdad, se lo recomiendo. Y esto se los iba a decir al final, pero ya aprovechando este correo que nos llegó, para seguir con la continuidad de estos libros y cuentos que he estado leyendo, muchas gracias a todos por sus comentarios, la verdad, voy a leer Bueno, ya lo tengo hecho de la verdad, ya lo tengo por capítulos. Voy a leer todo un libro que se llama La más densa tiniebla, de Toño Malpica. Aquí está. Aquí se los muestro para la gente que me está viendo. Y para los que me están escuchando en iVoox, así se llama. La más densa tiniebla, de Toño Malpica. Toño Malpica, vamos a hacer un programa respecto a este escritor, porque es terror para niños increíble. Y además, este libro que leí me gustó muchísimo, lo voy a leer por capítulos. Bueno, se lo voy a subir por capítulos a todos ustedes. A partir de la semana que entra voy a intentar subir un capítulo cada 2 días o cada 3 días para que no se les haga tan pesado. Pero tiene una moraleja increíble al final del libro, impresionante, que les va a gustar mucho a chicos y a grandes. Además, el libro está muy bueno. Y yo creo que les va a gustar mucho a todos, a chicos y a grandes, por igual van a ver que les va a gustar muchísimo este libro de Toño Malpica. Muy bien, vámonos rápido para que no se nos vaya el tiempo. Yo creo que leemos unos dos más, nada más. Pues son los que tengo. son los que tengo diferentes. Muchas gracias, de verdad, nuevamente les agradezco a todos los que me han escrito, porque la verdad es que les agradezco muchísimo. Que si no iba yo a ser Arkham, por supuesto que sí. Muchas personas que me han escrito respecto a esto y de respecto a las películas, también muchísimas gracias. Estoy dando mis opiniones. Son películas buenas, la verdad, pero estoy resaltando lo peor que pueden tener estas películas, porque la verdad son cosas que no me agradaron. Sin embargo, creo que están bien. El siguiente correo. Hugo Paredes, sí, Hugo Paredes. Hola, Uri. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que me escribas. No dejes de hacerlo, por favor. RadioArkham1@gmail.com, para que todo lo que quieran escribir, sugerencias, comentarios, críticas, preguntas, lo que ustedes quieran, me lo hagan llegar por ese medio. Recibe un saludo desde Colombia. Un saludo a todo Colombia. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. 3 preguntas, claro que sí. A ver, me voy a preparar para las preguntas de aquí de Hugo. ¿Cuándo harás el programa de Spawn, changos? ¿Cuándo harás el programa de Spawn? Mira, no sé bien, pero ya tengo, como dije hace un momento, ya tengo la idea de quién me puede echar la mano a hacer ese programa de Spawn, para que siempre haya invitado. Es un personaje bastante importante, porque logró en muy breve tiempo lo que los demás superhéroes lograron en más tiempo. Además, creo que es un antihéroe bastante, bastante diferente, porque usa el poder que le dieron en el mal para hacer un bien. Es lo que yo creo de este personaje. Pero ya tengo la idea. Así que no se me desesperen. En breve de tiempo van a ver cómo vamos a empezar a sacar todos esos programas. Número 2. ¿Para ti quién es mejor? ¿Alan Poe, Lovecraft o Stephen King? Hijo, no me hagan esto al aire, compadre. Y luego estando en vivo, mi chavo. Híjole, es que sabes que no creo que nadie sea menos peor o más mejor. La verdad es que no, o sea, Alan Poe es increíble, porque escribir ese terror y a su manera es extremadamente difícil. Lovecraft, pues qué te puedo decir, es la raíz de todo miedo. Yo pienso que si alguien se aventara a hacer una serie de películas inspiradas en los libros de Lovecraft, serían de las películas más terroríficas, pero bien hechas, claro, en estos tiempos, porque es la raíz del miedo, es loca. Y Stephen King, compadre, pues qué te puedo decir, mi querido Hugo, gracias a Stephen King tengo una fobia irracional a los payasos gachamente desde que leí eso, porque la novela, la verdad es que está bastante buena. Las escenas de la película que más te dan miedo, el libro es tan peor. Es una cosa impresionante, ¿no? La verdad, no sé qué decirte. La verdad no sé, pero creo que los tres son verdaderos maestros del terror, ¿vale? Verdaderos maestros del suspenso, porque Alan Poe y Stephen King también hacen un suspenso increíble, al igual que Lovecraft. Creo que La Bestia en la Cueva es, El Extraño es impresionante, El Cuervo de Alan Poe, ¿qué puedo decir? Bala de Plata. Muchas novelas que han escrito, que verdaderamente son extraordinarias de los tres. Yo creo que ninguno es mejor ni peor. Yo creo que los tres son extraordinariamente buenos. Creo que sí, efectivamente. Número 3. si fueras un vampiro, ¿qué vampiro serías? No, manito, la verdad es que no sé. Yo sería un Nosferatu, fíjate. No, fíjate que no soy tan gacho ni tan malévolo, fíjate. Tal vez, no sé, fíjate. Es que no hay ningún, yo creo que haría mi propio clan de vampiros comediantes, que maten con la res y luego te chupan la sangre. No, ¿sabes qué? Que chuparan la sangre de su víctima y lo que más absorbieran sería su buen humor. Algo así haría yo, algo raro, no sé. Yo sé por qué haces esas preguntas. La neta no sé. Estoy muy pronto el canal de YouTube, porque es completamente comedia. Muy bien, vamos a continuarle para que no se vaya el tiempo, porque la neta creo que ya nos colgamos un poquito. Déjame ver. Ok, a ver, aquí está el último. Vampiro Ethan. ¿Qué onda, Vampiro Ethan? ¿Cómo estás? Oye, falta el programa de vampiros en los cómics. Un saludo y acá estamos. Muchas gracias, te agradezco infinitamente, de verdad. Sí, lo vamos a hacer. Nada más aguántame tantito. ¿Por qué no vienes? Ah, ya me acordé por qué no vienes. Ya me escribí. Vamos a encontrar una persona especialista en vampiros de cómics para que venga a hacer el programa. Claro que sí lo vamos a hacer. Nada más aguántenme tantito para agendar todo bien. Y por supuesto que van a seguir haciendo. Vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí. Yo creo que leímos otro. Es que no nos faltan dos. Entonces yo creo que los leímos. Ah, bueno, voy a dar mi comentario acerca de X-Men Apocalipsis. Hijo, mano. Mira, ¿qué les puedo decir? A pesar de que es la mejor saga que se ha manejado en cine, yo lo he dicho, que es la mejor saga que ha manejado Marvel en el cine, híjole, tiene muchos peros. La verdad es que tiene muchas cosas que quisieron meter a fuerza y que no encajan, pero sí para nada, ¿no? Y yo creo que uno de los errores más grandes que encuentro es Nightcrawler. O sea, en la 2 se supone que apenas lo encuentran y aquí ya forma parte de los X-Men. Antes de que sí, o sea, está muy mal eso. Y también toda la primera parte creo que fue como de exageradamente suspenso. Y no hay nadita de acción, entonces también es un poco tediosa esa parte de X-Men Apocalipsis. La figura de Apocalipsis no me gusta, la verdad es que no me gustó la caracterización, creo que desde los trailers se habló mucho de eso. Y también, por supuesto, creo que lo peor que puede pasar. No me agradó el Arcángel, porque pues también no entiendo si es el primer Arcángel, el papá de Warrior, o cómo está el asunto, porque también en qué película salió Ángel, en la 2 o en la 3 de los X-Men. En la 3, ¿no? En la 3 salió, entonces aquí también ya se supone que ya lo conocen, y luego que ya no, o sea, como que ya no encajó, ahí ya no entendí cómo estuvo el asunto, ¿no? Muchas cosas buenas también, por supuesto, los efectos impresionantes. Magneto bastante bien, creo que para mi gusto estuvo más o menos bien. En la historia original, cuando aparece Apocalipsis en los X-Men, Magneto es el líder de los X-Men. Entonces la verdad es que está como raro ahí esta situación. Entonces creo que esa es una parte, ¿no? ¿Qué más? Sí, toda la primera parte está como raro. Raven, que siempre sí, siempre no sé cómo está acá, no sé cómo está allá, no se define, etcétera, ¿no? Creo que hay que cuidar un poquito más los personajes, sin embargo, creo que cumple su cometido, ¿no? Un chorro de golpes al final, bien chidos, se pone bien chido al final, y ya. La realidad es que un poquito Bestia no me agradó, creo que él debió hacer un poco más de dirección a los hombres X, no tanto Rey, ¿no? Y Alex Summers, ya nos lo mataron. Yo pensé que iba a formar parte importante, fíjate, como un poquito también la dirección y cosas así. Bueno, que también no dicen si lo mataron o no, pero ya no salió, ¿no? Yo supongo. Cíclope bien, Jean Grey. No me gustó que saliera lo de Fénix, aunque sí está bien resuelto porque le da continuidad a las tres de, a la dos de X-Men y a las tres de X-Men. O sea, sí está bien resuelto, pero no me agradó mucho que se viera el Fénix ahí como raro, ¿no? Más o menos bien, pero esas cosas que quieren incluirlas a fuerza, nada más para ganar más público, más auditorio, como que no me agradan mucho. Acerca de los X-Men también es buena con cosas más, pero sí, hay sí he dicho películas que están horribles. O sea, la verdad es que sí lo he dicho, ¿no? Bueno, vamos a leer ya los últimos dos correos para que ya no les deba nada y nos despedimos porque ya estamos superando el tiempo y la verdad no quiero que se aburra la gente, la verdad está como raro esto. Y hay que arreglar algunos detallitos, por supuesto que sí. Muy bien. Julio Escamilla. Hola, Uri. Hola, Julio, ¿cómo estás? Un favor, ¿podrías hacer un programa especial de los X-Men? Porque soy muy fan. Claro que sí, Julio, claro que sí. Yo creo que no va a ser uno, son muchos, porque la verdad es hablar de los X-Men es hablar de todo un universo impresionante, pero increíblemente grande. O sea, la verdad es que no vamos a acabar nunca, pero te prometo hacer programas. Te prometo hacer programas especiales de los X-Men. Vamos a ver. Muchas gracias, Julio, porque ya es todo lo que dice en tu correo. Por aquí había un último. Ah, sí, aquí está. Oscar Montes. Hola, Uri. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por escribirnos. No dejen de escribir. Una pregunta. ¿Qué sabes de Lilith? Ay, sí quedamos de hacer un programa de Lilith, ¿verdad? Mira, la realidad es que es un personaje que ha dado para muchas cosas, mi querido Oscar Montes, perdón, estás acá. Sí es un personaje que ha dado para muchas cosas, entre ellos personajes de cómics, libros, y etcétera. Y además muchos mitos y leyendas. Se dice que fue la primera esposa de Adán, y que bueno, de ahí se fue, ella decidió irse del paraíso, y se instaló junto a un lugar cerca del mar Rojo, y ahí conoce a Samael, se hace su amante y posteriormente se hace un demonio, se convierte en un demonio. Y se dice que rapta a los niños de las cunas, que tiene hijos con los hombres que agarra durmiendo. En fin, muchas cosas que se dicen de este personaje. Sí quedamos de hacer un programa acerca de Lily. Y por supuesto lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer, porque es un personaje importante. Además es la primera vampiresa. Bueno, muchas cosas que se han dado para este personaje llamado Lilith. De hecho, Marvel tiene una personaje llamada Lilith también. Entonces, ha dado para muchas cosas. Yo creo que es la inspiración de Vampirella. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas que hay por hablar de este personaje. Y además muy interesantes a partir de esta leyenda que se cuenta. Porque no está escrita en la Biblia. No, sí sé, pero lo vamos a dejar para él. Para el programa de Lilith, ¿de dónde nace esta leyenda, este mito de Lilith? Por supuesto, y vamos a ver qué onda con toda esta situación. Muy bien, no quería extenderme, pero es que la verdad había muchas cosas que platicar, muchas cosas que comentar. Les agradezco mucho a todos sus comentarios, ya me hicieron. Vuelvo a hacer la reiteración, me están diciendo que no se escucha mucho. ¿Cómo me encuentran en el periscopio? Estamos ahorita, de hecho, al aire, como Arkham en vivo. Así lo vamos a manejar, yo creo que a partir de este momento. Y también en YouTube vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con el audio. Porque yo aquí en mis instrumentos que tengo en la PC, me dice que está todo bien. Entonces vamos a intentar ver qué es lo que está sucediendo en YouTube y posteriormente vamos a intentar arreglar la dificultad. Sin embargo, bueno, pues aquí termina este programa de Arkham. Muchísimas gracias a todos. No olviden escribirnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. RadioArkham1@gmail.com, nuestro correo para que tengamos una comunicación directa con ustedes. Todo lo que, sugerencias, comentarios, preguntas, todo lo que ustedes nos quieran mandar, aquí los esperamos. Ya vamos a empezar con esta continuidad. El libro que les voy a leer ya viene en la siguiente semana, bien chido. Y por supuesto, este programa que aparte lo estoy grabando y que ya va a estar vestido y plequeado completamente, para subirlo un par de días. También en Facebook nos encuentran como Uri Arkham, y en el Twitter Uri Radio, por supuesto, ahí nos encuentran tanto Arkham como Escalofrío, y en YouTube Uri Rami, ajá, y en iVoox nos encuentran como Arkham. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en iVoox. Vamos a seguir aquí con ustedes. Yo creo que este libro que les voy a leer es únicamente voz, así que les va a agradar mucho a nuestros amigos de iVoox. Les digo que tiene una moraleja muy, muy chida, la verdad está padrísima, así que no se lo pierdan, porque está increíble el libro, la verdad. Muchísimas gracias a todos, es una prueba más, a ver qué tal nos sale en YouTube. Y me despido ahorita que es en la noche con esa frase que alguien decía en el pasado y con la frase de Arkham, por supuesto. Nos estamos viendo por aquí en un par de semanas. Les agradezco mucho a todos ustedes todo su apoyo y les pido enormemente que nos difundan, que nos esparzan por todo el mundo como ya está sucediendo. Muchísimas gracias y no se pierdan el nuevo canal, así como no se pierdan el programa Escalofrío, porque también vienen muchas cosas. Yo creo que vamos a tener por ahí un youtuber importante de invitado en Escalofrío, así que no se lo pierdan tampoco. Y el nuevo canal, estén muy pendientes porque ya está a punto de salir. El canal, canal 48 Unicable, yo creo que por ahí va a ser el asunto, completamente de comedia. Que estén muy bien, recuerden que soñar, recuerden imaginar, recuerden crear, porque para eso es para lo que estamos aquí. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, un saludo enorme y muy buenas noches. Bienvenido.